Word Builder 2. El cuerpo. Body. El brazo. Arm. La espalda. Back. La columna vertebral. Backbone, spinal column. El hombro. Shoulder. El codo. Elbow. La muñeca. Wrist. La mano. Hand. El dedo. Finger, toe. El estómago. Stomach. El pecho. Chest. La pierna. Leg. La rodilla. Knee. El pie. Foot. El corazón. Heart. La cadera. Hip.